solo un 3% de los alumnos escribió lo que pensaba hacer en su vida. 20 años después, se les entrevistó de nuevo a todos. Por sorprendente que parezca, aquel 3% de los alumnos que había establecido sus metas por escrito valía económicamente más que el 97% restante. Y no solo eso, sino que estaban más sanos, alegres y satisfechos, y tenían mejor disposición ante la vida que el resto de los exalumnos entrevistados. 2. El doctor Mark Albion, en su excelente libro Vivir y ganarse la vida, página 37. Una investigación sobre graduados en escuelas de negocios realizó un seguimiento de las carreras profesionales de 1.500 personas desde 1960 hasta 1980. Los graduados se agrupaban en dos categorías distintas desde buen principio. La categoría A incluía aquellos que afirmaban que debían ganar dinero en primer lugar para luego poder hacer lo que realmente deseaban hacer, una vez hubieran solucionado sus problemas económicos. La categoría B agrupaba a aquellos que buscaban en primer lugar conseguir sus propios intereses, seguros de que el dinero acabaría llegando. ¿Cuáles eran los porcentajes de cada categoría? De los 1.500 graduados incluidos en el estudio, un 83%, 1.245 personas, caía dentro de la categoría A, es decir, la de las personas que querían el dinero ya. La categoría B, la de los más arriesgados, reunía un 17% de los graduados, 255 personas. Después de 20 años, había 101 millonarios en la totalidad del grupo. Uno de ellos estaba en la categoría A, 100 en la categoría B. ¿Necesitas más pruebas? ¿Lo ves? Y no digo que la finalidad sea hacerse millonario, entiéndeme, sino que uno no puede pretender primero ganar dinero y luego ser feliz, aplazando y escondiendo sus verdaderos anhelos y talentos a la espera de un futuro mejor. ¿Por qué hasta ahora en las universidades no se ha empezado a hablar de esto? ¿Por qué no empezamos a hablar claro de una vez por todas? ¿Por qué no empezamos a abandonar falsas seguridades y a mostrarnos realmente cómo somos? ¿Quién se está ocupando de meternos miedos? Por favor, respóndeme, Alex. Postdata. La mente es como un paracaídas. No sirve de nada si no se abre. Leí en cierta ocasión en un graffiti en Nueva York. Quizás ya sea hora de empezar a abrir nuestra mente y sobre todo nuestro corazón hacia nosotros mismos, hacia nuestras habilidades singulares y naturales que nos brindan la posibilidad de vivir una vida apasionada y relacionada con aquello que realmente nos hace sentir felices, haciendo felices a los demás. Carta 4. Es urgente que sea urgente. La semana que viene no puedo ni ponerme enfermo ni tener una crisis. Tengo ya la agenda a tope. Profesional anónimo estresado y cabreado. Querido y muy estresado jefe, acabo de verte pasar como una exhalación camino del despacho del director general. Hace días que ni siquiera coincidimos frente a la máquina del café. Estás, pero no estás. Me miras, pero no me ves. Apenas me saludas y mucho menos me hablas. No me ha llegado ni de palabra, ni por escrito, ni un solo comentario tuyo sobre mis cartas. Parece como si no las hubieras leído. Mientras espero tu ayuda, sigo dándole vueltas al porqué de nuestra insatisfacción, de nuestra infelicidad. Y cada vez tengo más claro que gran parte de la responsabilidad la tiene una palabra que oímos últimamente hasta la saciedad: urgente. O mejor dicho, el uso que le damos a esta palabra en el entorno laboral. Seguro que las siguientes frases, o algunas parecidas, te resultarán muy familiares. Tienes una llamada urgente. La propuesta se tiene que mandar urgentemente. La reunión se adelanta, es urgente. Contéstame a este email en cuanto lo leas, es urgente. Y el colmo de los colmos, es urgente que sea urgente. Lo juro, se lo oí decir en una ocasión a una encantadora secretaria, desquiciada por un jefe déspota que necesitaba estar permanentemente excitado. ¿Pero qué nos pasa? ¿Es que acaso nos invaden los extraterrestres? ¿Viene un meteorito directo a estrellarse contra la Tierra? Demasiado Independence Day y demasiado Armagedón. Demasiado Wall Street y demasiada nueva economía. Nos lo hemos tragado, igual que nos tragamos en su día que nos tenemos que ganar la vida. A veces pienso que hay quien está convencido de que hoy, para ser competitivo, en lugar de ser competente, hay que ser urgente. Porque etimológicamente, urgir y apretar son una misma cosa. Y vamos casi todos muy apretaditos y muy quemaditos en muchos sentidos, ¿o no? Y así vamos. Corre que te corre. Con prisas y más prisas, tirando millas, pitando, agobiados, con apretones de dientes y esfínteres. En el delicioso libro Martes con mi viejo profesor, Su protagonista, Morris Schwartz, el viejo profesor sabio y moribundo, le dice lo siguiente a su amado y antiguo alumno. Una parte del problema es la prisa que tiene todo el mundo. Las personas no han encontrado sentido en sus vidas, por eso corren constantemente buscándolo. Piensan en el próximo coche, en la próxima casa, en el próximo trabajo, y después descubren que esas cosas también están vacías y siguen corriendo. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y la pregunta es, ¿esta presión social dónde nace? ¿No será que la presión nos la ponemos encima nosotros mismos? ¿No será que la presión aparece como resultado de no hacernos valer, de no poner límites, de no poner sentido común, de no escucharnos, de no sentarnos a hablar, a dialogar con los demás? ¿No será que la presión aparece cuando nos ponemos a hacer algo en lo que realmente no creemos, pero que debemos hacer para disponer de recursos que financien nuestro día a día y nuestros compromisos? ¿No será que la presión y su prima hermana, la depresión, nacen en definitiva del miedo? Espero tu respuesta, Alex. Postdata. La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir, dijo Carl Gustav Jung. A menudo vivimos en la urgencia para llenar el vacío que provoca nuestra avidez. Ello nos desconecta de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestra vida. El sentimiento de urgencia permanente desaparece cuando nos damos cuenta de que con nosotros mismos nos basta. Carta 5. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Es duro vivir con miedo, ¿verdad? En eso consiste ser esclavo. De la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott. Querido y tal vez asustado jefe, me ronda por la cabeza una sospecha. Quizá no tenga razón de ser, pero no puedo evitar manifestártela. No respondes a mis cartas porque estás asustado, porque tienes miedo. Miedo a descubrir que tú tampoco eres feliz. Miedo a darte cuenta de que no te escuchas. Miedo a mostrar tus debilidades. Miedo a enfrentarte a tus verdaderos deseos. Miedo a dejar de tener miedo. Si eso es cierto, tengo que decirte que no eres el único. Todos, cuando nos enfrentamos a un cambio importante en nuestras vidas, tenemos miedo. Pero hay que enfrentarse a ese miedo para cambiar. No hay vuelta de hoja, porque el miedo es nuestro mayor freno. Cada vez tengo más claro que una gran cantidad de depresiones nacen de nuestro propio miedo. Dejando de lado los golpes duros, a veces durísimos, que trae la vida, como la muerte de un ser amado, un accidente de graves consecuencias o una grave enfermedad, creo que el resto de las depresiones nacen del miedo inconsciente que nos lleva a pensar que no somos libres, que no podemos decidir, que no podemos vivir nuestra vida. El freno nos lo ponemos nosotros mismos, aunque muchas veces nos es más cómodo culpar a otros, pues esto nos permite seguir jugando al escondite con nuestra realidad interior. En realidad, yo lo acerco y lo alejo todo de mí. Yo puedo ser mi mayor acelerador y mi mayor freno. La cuestión es que si no te das cuenta, tu peor enemigo puede ser tú, es decir, tus miedos. Sin darte cuenta, el miedo te roba oportunidades. No te deja ver la realidad como es. Hace que te sientas muchísimo menos de lo que realmente eres. Hace que creas que tienes muchísimas menos opciones, infinitas en todo el sentido del término, de las que realmente tienes. Te lleva a adoptar una posición existencial empobrecida, descontada y banalizada frente a otras en las que podrías vivir con prosperidad. En definitiva, tus miedos son un conjunto de amenazas que tú pones y que te impiden ser de verdad competente, que etimológicamente quiere decir ser adecuado, que a su vez significa apto. O sea, que el miedo te convierte en no apto para tu propia vida. Querido jefe, ¿no crees que ha llegado la hora de dejarnos de miedos? ¿Has pensado en lo que harías si no tuvieras miedo? Confiadamente tuyo, Alex. Postdata. El miedo desaparece con el conocimiento, con el autoconocimiento. Cuando nos redefinimos fruto de ese conocernos, cuando nos libramos de las pesadas cargas de los prejuicios sobre los demás y especialmente sobre nosotros mismos. Mi amigo, Carlos Nessi, dice en su cuento La señora Gaba: nunca tengas miedo a nada. Nunca te dejes llevar por los engaños y la tentación de los sufrimientos. Tu vida está en tu interior. Lo que des de ti se transformará en tu riqueza. Este mensaje creo que oculta un verdadero tesoro para quien lo sepa descifrar, por lo que vale la pena volverlo a escuchar. Lo que des de ti se transformará en tu riqueza. Carta 6. ¿Escasez y frustración? No. En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos. Mahatma Gandhi. Querido jefe, releo mis cartas anteriores y me doy cuenta de una cosa. La principal idea que contienen es que la mayoría de nuestros males actuales, de nuestras insatisfacciones, vienen de las ideas que nos han inculcado, que hemos aceptado como incuestionables y que nos han llevado a una forma de vivir insatisfactoria, de la que no sabemos cómo salir, o de la que tenemos miedo a salir. Te pondré otro ejemplo muy claro de los condicionantes externos que nos limitan. En las escuelas de economía de todo el mundo, una de las primeras frases con las que se inicia a los jóvenes estudiantes, convertida ya en un clásico de manual, es la siguiente. El mundo está constituido por bienes escasos y por necesidades insatisfechas. Lo cual, dicho de una manera más cortita y de estar por casa, queda en el mundo de escasez y frustración. Y partiendo de esta afirmación, se han construido históricamente las bases doctrinales de la economía que se imparten en las universidades de todo el mundo. Y lo que es tan grave, o más, todos los licenciados en economía, empresariales o cualquiera de las ramas de conocimiento que posteriormente nutren el mercado laboral de directivos y empresarios, cuando tenían entre 18 y 23 años, tuvieron que empollar y tragarse esta afirmación para superar uno o más exámenes de su carrera. Porque la economía clásica se ha basado en el principio de la restricción y de la frustración del personal que habita este hermoso planeta. Ante tanta premisa perversa, repito, mundo igual a escasez y frustración, vida igual a tiene que ganarse, es tristemente lógico que se llegue a las siguientes conclusiones. El otro, a cualquier nivel, desde una persona vecina hasta un país vecino, igual a un peligroso y egoísta competidor que nos amenaza. Existencia igual a un tránsito duro por un mundo frustrante y peligroso en espera de llegar algún día a vivir de verdad. ¿Te has fijado? Lo curioso es que quizá todos queremos otra cosa. Quizá queremos redefinir el significado desde su contrario, esto es, mundo igual a abundancia y satisfacción. El otro igual a alguien con el que compartir. No digo que sea fácil, pero tampoco es imposible. Ya existen personas que viven según estas definiciones y que partiendo de ellas están construyendo proyectos personales sanos, solidarios, creativos, positivos para la comunidad. Afortunadamente, hay quienes nos demuestran que esto es posible en el ámbito de iniciativas personales, ONGs e incluso algunas grandes empresas. ¿Será porque esas personas han conseguido dar un significado distinto a sí mismas, a la vida, al mundo y a los demás? Probablemente se han dado cuenta de que hay materias primas y fuentes de energía que no son recursos escasos. Me refiero al amor, a la solidaridad, a la generosidad, a la cooperación, a la confianza. El ser humano puede producir tanta cantidad de esas materias primas y fuentes de energía como voluntaria y conscientemente desee. Espero con anhelo tu respuesta. Afectuosamente, Alex. Postdata. Así van las cosas hoy, y seguirán yendo así hasta que empecemos a pensar de otra manera. Ya lo dijo el gran maestro del management, Peter Drucker. Todas las dimensiones de lo que supone ser un ser humano y ser tratado como tal no han sido incorporadas al cálculo económico del capitalismo. Carta 7. Una hipótesis razonable. Te oyes, pero no te escuchas. ¿Por qué hemos de escuchar al corazón? Preguntó el muchacho. Porque donde él esté, estará tu tesoro. Paulo Coelho, el alquimista. Vosotros los blancos siempre estáis haciendo preguntas. Nunca os limitáis a observar y escuchar. Suele ser posible aprender todo lo que realmente importa saber solo observando y escuchando. Anciano indio norteamericano. Apreciado, a pesar de tus silencios, jefe. Sospecho que tú también has caído en la trampa de querer ganarte la vida y andas demasiado ocupado en eso como para prestarme atención. Creo que lo urgente te está ocultando lo importante. De momento, tu silencio me ha servido para buscar en mi interior. Y es ahí donde me estoy encontrando, en un medio que hasta ahora me resultaba inhóspito, mi silencio. En una ocasión, un buen amigo me contó que cierta tribu africana tiene un dicho genial por lo simple y por lo real de su significado, que dice así: gran silencio, mucho ruido. El silencio interior es inquietante al principio, porque de repente te das cuenta de que es falso. En realidad contiene mucho ruido, demasiado ruido. una especie de gran manifestación exaltada, un exceso de voces, de diálogos, de imágenes que vienen y van sin parar, dudas, preguntas, contradicciones. Escuchas cosas como, por ejemplo, quiero vivir más relajadamente, pero ¿quién se va a encargar de traer el dinero a casa? Deseo tener más dinero para poder darme más placeres, pero eso implicaría trabajar más, tener menos tiempo libre, y entonces, ¿de qué me serviría ese dinero de más? Y detrás de todo ese ruido, aparece una vocecita, una especie de Pepito Grillo, alguien que susurra levemente esperando una oportunidad para ser escuchado, demandando un espacio para manifestarse. Para vencer al ruido, tienes que llegar hasta ese Pepito Grillo, plantarte frente a él y dialogar. Dicho de otra forma, para dirigir tu propia vida, para llevar tu propia empresa personal hacia donde realmente quieres, el primer paso es empezar a escucharte, a tenerte en cuenta, a investigar para saber qué es lo que realmente quieres. El primer instrumento para mi diagnóstico va a ser la autoescucha. La gran dificultad de averiguar lo que quiero hacer de mi vida, contrariamente a lo que se pueda creer, no está en saber lo que quiero ser cuando sea mayor, sino cómo quiero vivir y cómo quiero estar aquí y ahora. Escucharme íntimamente me permite reconocerme. Fíjate bien, reconocerme. Es decir, volver a conocerme. Y es que la dinámica de una vida muy ajetreada, mantenida a lo largo de mucho tiempo, hace que nos vayamos convirtiendo en auténticos extraños para nosotros mismos. Decía Carl Rogers que el niño que se sabe escuchado crece seguro de sí, mientras que el que no es escuchado deja un gran espacio para el deseo del otro, que va cubriendo, tapando, desplazando y ahogando progresivamente su propio deseo. Es decir, el niño, en su necesidad de ser aceptado, querido, acariciado, desplaza su propia necesidad de realización, hasta que la persona, niño o adulto, entra en crisis. Quizá te sorprenda, querido jefe, pero llevo años leyendo interesantísimos libros sobre psicología que me han ayudado mucho. En uno de ellos, Eric Berne, creador de una teoría de la personalidad conocida como análisis transaccional, dice que el problema aparece cuando el niño interior queda completamente eclipsado y ahogado y acaba por no saber cuál es su verdadero deseo, acatando y haciendo suyo el que en realidad es el deseo del otro. Decía el también sabio psicólogo y maestro espiritual, Antonio Blay, que es mucho más eficaz educar a un niño que arreglar a un adulto. Los psicoterapeutas conocen perfectamente este principio. El cambio profundo y duradero en la persona adulta solo es posible cuando se produce esta toma de contacto con el niño interior y cuando se empiezan a redefinir significados sobre uno, sobre los demás y sobre la vida desde este niño interior. Lo malo es que a menudo empezamos a escucharnos cuando ya no queda más remedio, cuando nos sentimos tan mal que incluso nuestro cuerpo empieza a hablar a gritos, a enfermar, a entristecerse. Por tanto, empezaré cuanto antes a escucharme y a ser testigo de mi ser interior. Al principio, escuchar resulta muy difícil, porque el proceso de escucha activa implica una apertura, un espacio a la vulnerabilidad, y ello, evidentemente, genera miedo. Pero consuela saber que sabios y genios de todas las épocas han pasado por ese proceso cuando trataban de encontrarse a sí mismos y ponerse en contacto con una fuente inagotable de creatividad. Lao Tse. El silencio es el sonido más fuerte que existe. Beethoven. En el silencio esperan todas las melodías imaginables. Tagore. El hombre busca la multitud para ahogar el clamor de su propio silencio. A partir de ahora me daré, no me prestaré, me daré más atención. Me observaré como si fuese testigo de mi ser interior. Llevaré además una libreta pequeña siempre conmigo o una pequeña grabadora y apuntaré todo deseo, fantasía e idea que surjan en mi cabeza en el momento más inesperado y cuya realización me haga sentir más feliz. Las mejores ideas aparecen de repente, sin previo aviso. Son burbujas que salen de nuestro centro, del fondo del alma, de aquello que sigue siendo plenamente genuino y no condicionado en nosotros. Y para que mantengan su valor original, lo mejor es anotarlas en caliente. Son los mensajes del niño interior. Escucharme me va a servir no solo para comprenderme mejor, sino también para comprender y aceptar a las personas que me acompañan en el viaje de la vida. El mundo está lleno de personas apasionantes, empezando por mí. Para descubrirlas, lo único que necesito es tiempo y actitud para escucharlas. Como dice Michael P. Nichols, ser escuchado define claramente la diferencia entre sentirse aceptado y sentirse aislado. Sucede que a menudo hablamos más de lo que escuchamos, y eso me recuerda un fragmento de El Caballero de la Armadura Oxidada. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato le vino el pensamiento de que toda su vida había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer. Se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nadie ni a nada. Apreciado jefe, estoy descubriendo que puedo encontrar las respuestas por mí mismo y que tu silencio me brinda la oportunidad de escucharme y reconocerme. Solo por ello te doy las gracias. Muy sinceramente, Alex. Postdata. La diferencia entre oír y escuchar puede marcar, incluso en un acto en apariencia intrascendente, una enorme diferencia en el resultado final. Fíjate en esta breve fábula. El herrero del pueblo contrató a un aprendiz dispuesto a trabajar duro por poco dinero. El muchacho era joven, alto y muy fuerte, aunque un poco despistado. Era obediente y hacía las tareas que le encomendaban, pero se equivocaba a menudo y tenía que repetirlas porque prestaba muy poca atención a las instrucciones que el herrero le daba. Al herrero esto le molestaba un poco, pero pensaba, lo que yo quiero no es que me escuche cuando le doy una explicación, sino que acabe haciendo el trabajo y que me cueste muy poco dinero. Un día, el herrero dijo al muchacho, cuando yo saque la pieza del fuego la pondré sobre el yunque, y cuando te haga una señal con la cabeza, golpéala con todas tus fuerzas con el martillo. El muchacho se limitó a hacer exactamente lo que había entendido, lo que creía que el herrero le había dicho. Y ese día, el pueblo se quedó sin herrero, muerto por accidente a causa de un espectacular martillazo en la cabeza. Ya ves, jefe, el muchacho oyó la instrucción y la interpretó. Es decir, oyó al herrero, pero no le escuchó. Luego vale la pena estar atento y saber escuchar a nosotros mismos y a los demás. Carta 8. El inconsciente y la imaginación. Dos amantes apasionados y fieles. Cuando no se tiene imaginación, morir es poca cosa. Cuando se tiene, morir es demasiado. Luis Ferdinand Selin. Viaje al final de la noche. Apreciado e invisible jefe, he observado que desde hace días no apareces por la empresa. Me han explicado que estás en casa con gripe. Quizás ahora, postrado en la cama o en el sofá, encontrarás tiempo para leer. Al hilo de lo que te explicaba en mis anteriores cartas, se me ocurre una pregunta importante. ¿Qué es lo que hace que a veces nos cueste tanto generar un cambio, desde dejar de fumar hasta dejar un trabajo que no nos realiza y en el que nos sentimos mal? Porque insisto en que si aspiramos a mejorar nuestra vida, debemos no solo escucharnos, sino plantearnos un cambio. Según mis lecturas sobre psicología, la explicación hay que buscarla en el inconsciente. Seguro que has oído cientos de veces esta palabra, pero ¿sabes realmente qué es y cómo funciona el inconsciente? Te diré lo que explican los manuales. El inconsciente es tu gran almacén de ideas, impulsos, temores. Es tu parte más perseverante. Actúa con absoluta fidelidad, siguiendo el programa de lo que él ha interpretado que es tu deseo. Su característica principal es que tiende por todos los medios a satisfacer las consignas que le son dadas, sin plantearlas, sin ponerlas en duda. En cierto modo, su funcionamiento es simplísimo, puramente mecánico, como el software de un ordenador. Las creencias incorporadas como verdades por el inconsciente en tu infancia, hasta los 4 años, tienden a perpetuarse a menos que las veas y decidas revisarlas conscientemente. Son resultado de una sugestión, de la aceptación de un hecho dramático como verdad irrebatible, porque en ese momento eras demasiado pequeño para poner ese mensaje en tela de juicio y rechazarlo o redefinirlo. Si te dijeron que triunfarías y eso fue aceptado por tu inconsciente, quedaste programado para ello. Si te dijeron que fracasarías y eso fue aceptado por tu inconsciente, quedaste programado para ello. El inconsciente busca dar salida directa, respuesta directa a estas verdades aceptadas, aunque vayan en contra de tu deseo consciente de hoy. Además, el inconsciente no conoce descanso. Trabaja de día conduciendo tus percepciones e interpretaciones, y de noche, a través de los sueños. Tu parte consciente solo está activa cuando realmente estás en actitud lúcida, crítica, muy despierto, lo cual se da con mucha menor frecuencia. Como ves, el inconsciente es mucho más poderoso que el consciente, simplemente por su poder de perseverancia, de actuación ininterrumpida, de actividad constante sin cansancio ni desgaste. Y porque contiene un volumen de información y conocimiento fabuloso, inimaginable. Todo lo que has vivido está registrado en él, absolutamente todo. Por lo tanto, si queremos realmente cambiar nuestra vida, tenemos que revisar y reprogramar nuestro inconsciente de modo que queden neutralizados los condicionamientos que hoy actúan de una manera limitadora y que dificultan la realización de nuestros deseos. Y es ahí, en esa revisión de condicionamientos, donde entra la gran herramienta de transformación, la imaginación. El inconsciente y la imaginación son amantes apasionados y fieles. La imaginación, mi imaginación, es la herramienta de la que dispongo para reeducar a mi inconsciente. Comprender este hecho en profundidad tiene unas implicaciones totales para la redefinición de la vida. Con el lenguaje de la imaginación se llega al inconsciente, porque el inconsciente se cierra en banda al lenguaje de las imposiciones y las órdenes, de los castigos y el despotismo, incluso al lenguaje de la imposición por la voluntad. El inconsciente no admite en el proceso de reeducación y de cambio el tienes que o el debes. Su lenguaje es suave y amable. Es el lenguaje del corazón, el lenguaje de los niños muy pequeños. Hablando este lenguaje, es posible llegar hasta él y redefinir los significados que hoy nos condicionan. Si consigo vincular mi consciente con mi inconsciente, conseguiré tener a mi servicio el aliado más poderoso que pueda imaginar, porque el segundo se pondrá al servicio del primero. Voy, por tanto, a comunicar con mi inconsciente para iniciar un proceso de toma de conciencia y de redefinición de significados. Esta redefinición requiere constancia y perseverancia, ya que el inconsciente necesita mucha repetición para que los nuevos condicionamientos lleguen al nivel de profundidad suficiente y reemplacen a los condicionamientos previamente establecidos. No se trata, como en la película The Matrix, de tomarse una pastilla y pasar a otra realidad, sino de combinar la imaginación positiva con la autoescucha en un proceso que requiere tiempo, pero cuyo resultado merece totalmente la pena, o mejor, merece una vida. Así que voy a empezar a imaginar cómo quiero que se realicen mis deseos, y de este modo le daré un mensaje a mi inconsciente para que empiece a ver la vida de manera distinta y para detectar las oportunidades que están en línea con mi deseo. Cualquier creación en la realidad ha sido previamente elaborada en el taller de la mente, de la imaginación. Este proceso podría calificarse de mágico en la medida en que cuando empiezas a vivir de esta manera, la creatividad se expande y la vida empieza a mostrarse como un espacio con infinitas posibilidades de creación y desarrollo. Porque toda realización humana ha pasado antes por la imaginación. La capacidad de generar cambios más allá de lo establecido nace de la conexión entre el deseo y la conciencia, impulsada por la fuerza del inconsciente. De estas dos frases se deriva la fórmula más poderosa del mundo. I por D igual a R. Imaginación por deseo igual a realidad. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Creo que esta frase refleja perfectamente la potencia del inconsciente. Para el inconsciente y para la imaginación no hay límites, no hay barreras, no hay restricciones. Todo es potencia, todo es creatividad pura, ya que su materia prima es la sustancia mental y el universo es conciencia, es mente. Y creo que la clave de mi transformación, de la transformación de cualquier persona, reside en pasar de vivir de los recuerdos a vivir de la imaginación, de la capacidad creadora. Como te decía, el inconsciente no entiende el lenguaje de la fuerza, y eso me recuerda algo. Dijo el maestro, las mejores cosas de la vida no pueden lograrse por la fuerza. Puedes obligar a comer, pero no puedes obligar a sentir hambre. Puedes obligar a alguien a acostarse, pero no puedes obligarle a dormir. Puedes obligar a que te oigan, pero no puedes obligar a que te escuchen. Puedes obligar a aplaudir, pero no puedes obligar a que se emocionen y entusiasmen. Puedes obligar a que te besen, pero no puedes obligar a que te deseen. Puedes obligar a que fuercen un gesto de sonrisa, pero no puedes obligar a reír. Puedes obligar a que te elogien, pero no puedes obligar a despertar admiración. Puedes obligar a que te cuenten un secreto, pero no puedes obligar a inspirar confianza. Puedes obligar a que te sirvan, pero no puedes obligar a que te amen. Sentir hambre, dormir, escuchar, emocionarnos, entusiasmarnos, desear, reír, sentir admiración, sentir confianza, amar, son acciones que no admiten la fuerza, la obligación. Son acciones maravillosamente inconscientes. Seguimos en contacto. Un contacto cada vez más consciente. Alex. Postdata. A veces a los intrépidos, a los que arriesgan, a los que rompen una pauta, a los que van a la contra, a los que hacen las cosas de una manera diferente, a los que se permiten mirar de una manera distinta, a los que se escuchan de verdad, a los que viven su vida, y por cierto, dejan que los demás vivan la suya, a los bohemios, a los rebeldes, a los que van en contra del sistema, a los que hacen lo que les apetece y disfrutan con ellos sin hacer daño a los demás. A todos ellos se les insulta diciéndoles que son unos inconscientes, cuando probablemente son los más conscientes, los que están más en contacto con su verdadero yo y se dan el permiso de expresarlo. Carta 9. Caperucita, la abuelita y el lobo feroz van al terapeuta. El reconocimiento de que tú eres la causa y no el efecto hará que no tengas más miedo. Sentirás una nueva sensación de poder. Robert Fisher, el caballero de la armadura oxidada. Apreciado jefe, donde quiera que estés. He decidido comunicarme con mi inconsciente para empezar a vivir mi vida de un modo distinto a como la vivo hoy. Pero hay un pequeño problema. No sé cómo hacerlo. Lo ideal, pienso, sería solicitar ayuda a alguien que me merezca confianza, que esté dispuesto a escucharme, sin juzgarme. Esto es fundamental, sin que me sienta juzgado. Alguien que me permita expresar todo lo que pienso, todo lo que siento, mis temores, mis fantasías, lo que creo que son mis límites, sin sentirme amenazado por su reacción, por su rechazo, por su burla. Yo pensaba que esa persona podría ser tú, pero no sé si me escuchas. ¿Dónde estás, jefe? ¿Por qué no das señales de vida? Si no puedo contar contigo, ¿a quién puedo recurrir? ¿Se me ocurre una posibilidad? Pedir ayuda a un profesional, o sea, un terapeuta, consultor personal, coach, psicólogo, orientador. Alguien, en definitiva, que realmente me escuche con interés, que me genere confianza, que me permita mostrarme libremente. Este alguien me acompañará en el camino de búsqueda hacia ese interior que no ha salido porque no ha encontrado el espacio, el lugar ni la forma para hacerlo. Así, progresivamente, iré viendo las cosas de una manera distinta e imaginando nuevos posibles escenarios en los que ubicarme de forma más cómoda. Muchas personas creen erróneamente que solo van al psicólogo o piden ayuda los que están fatal, locos de atar, locos perdidos, o que pedir ayuda es un signo de debilidad. Es reconocer que uno se ha roto bajo la presión. Para muchos, ir a ver a un psicólogo o a cualquier profesional que te invite o acompañe a navegar dentro de ti implica asumir que algo he hecho mal, que no soy perfecto, perfecta. Dudan y se preguntan, ¿qué van a pensar de mí si me ven salir de esa consulta? Quizá van a pensar que soy un pervertido, un adicto, un infeliz, un inseguro, que soy débil, que lloro, que no soy fuerte, que no estoy seguro de mí, que tengo dudas, que tengo miedos, que me cuestiono a mí mismo. Y cuando pienso en ello, no puedo evitar gritar a pleno pulmón. ¿Y qué? ¿Hay algún problema? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchos no se dan cuenta de que el verdadero desarrollo de la inteligencia emocional solo se consigue a base de ser minero de uno mismo. Pero es harto difícil asumir ese reto. Es mucho más fácil pensar en las cosas que pensarse, o mejor, repensarse a uno mismo. Porque lo que es realmente de locos es no someternos a revisión si sentimos que lo necesitamos. No supervisarnos, no ir a ver a un psicólogo, a un terapeuta que nos escuche y nos acompañe para proceder a un chequeo, a un buen buceo en nuestro interior. Así que empezaré a pensar en mí y a olvidarme de lo que puedan pensar los otros, porque quizá esos otros están en mi misma situación, buscando una vida plena y con sentido, sin atreverse a declarar abiertamente que hay cosas que no funcionan. Creo que casi todos necesitamos crear un espacio donde reencontrarnos, y que nos cuesta en general darnos el permiso para hablarnos y para hablar con alguien que nos acompañe y que nos escuche. Y así, vamos viviendo como podemos, haciéndonos los fuertes, quizá muy confundidos, en un entorno donde muchos, por no decir casi todos, tenemos algo importante que revisar, porque siempre, continuamente, hay cosas que revisar. En relación con esto que te explico, se me ocurre una pequeña fábula. Va sobre tres personajes que creían ser algo que no eran, y que se complicaron la vida porque asumieron como ciertas algunas verdades que les llevaron a comportarse, como a muchos de nosotros, de una manera un tanto absurda. La historia dice así. Éranse una vez Caperucita, su abuelita y el lobo feroz. Un día, viendo que las cosas no iban del todo bien, que llevaban unas vidas un tanto ajetreadas y complicadas, y sobre todo, que estaban cansados de vivir siempre el mismo cuento, decidieron ir a ver a un buen psicólogo. Al cabo de unos meses de trabajo terapéutico, Caperucita decidió dejar de hablar con lobos seductores, manipuladores y mentirosos que la engañaban y la hacían andar más de la cuenta por caminos largos y complicados. La abuelita decidió dejar de abrir la puerta a lobos que se hacían pasar por tiernas niñas, aunque peludas y con la voz ronca. Decidió, además, dejar de vivir en una casa aislada en medio del bosque y se compró un pisito en la ciudad. También contrató a una asistenta para que la cuidase y le hiciera la compra a fin de evitar que su nieta tuviese que llevarle provisiones atravesando un bosque lleno de lobos mentirosos y peligrosos. Porque la abuelita, gracias a la buena fe de su hija y su nieta, había ido ahorrando con el tiempo dinero de sobras para pagarse el pisito y la asistenta. Y el lobo feroz decidió dejar de disfrazarse de abuelita y de meterse en camas ajenas para cazar. Vio que era más fácil cazar conejos en el bosque que complicarse la vida engañando a niñas y abuelas usando disfraces. Es decir, decidió ser un lobo de verdad, un lobo auténtico. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado definitivamente. Para descanso y felicidad de sus tres protagonistas. Moraleja. Quizá para empezar a ser felices de verdad, lo que toca es empezar a ser sinceros con nosotros mismos para vernos tal cual somos, pedir ayuda si la necesitamos y, en definitiva, dejarnos de cuentos. Afectuosamente, Alex. Postdata. Marcel Proust dijo en cierta ocasión: nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. Creo que no hay mejor inversión que aquella que recae en nosotros mismos y que tiene como propósito que nos reconozcamos como responsables de nuestras vidas en lugar de como víctimas de las circunstancias. Carta 10. En busca de talentos propios. Todos tenemos un propósito en la vida, un don singular o un talento especial que podemos dar a los demás. Deepak Chopra. Las siete leyes espirituales del éxito. Postrado y griposo jefe. En mis primeras cartas te relataba una paradoja que no deja de sorprenderme y que por desgracia se da con frecuencia en nuestros días. Personas que son grandes profesionales, que aplican ingentes cantidades de tiempo y recursos a analizar y gestionar hasta el último detalle de su empresa, incluso de cada producto o servicio, son incapaces de administrar con un mínimo de solvencia su propia vida. O sea, de gestionarla eficazmente. A lo largo de su carrera profesional, realizan decenas, cientos de estudios y análisis sobre su empresa o sus productos, pero curiosamente no investigan ni planifican lo que es sin duda más importante, ellos mismos, su vida. Quizá por pereza, por ignorancia, por prisa, por miedo, o porque repensarse es un ejercicio que requiere mucha honestidad, perseverancia y coraje, o porque ni se lo han planteado. Decía Séneca que si no sabes hacia qué puerto navegas, ningún viento es bueno. Así que merece la pena dedicar algún tiempo de nuestra vida a reconocernos como primer paso para definir nuestros objetivos en la vida. ¿No te parece? Los resultados que se obtienen tras la realización de este análisis permiten dar respuestas simples a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que no quiero de mi vida? ¿Qué quiero realmente de mí y de mi vida? ¿Qué sé hacer bien yo? ¿Cuáles son mis habilidades o talentos diferenciales y singulares? ¿Vivo feliz, conforme o resignado? En caso de que la respuesta se mueva entre la conformidad y la resignación, ¿qué puedo hacer para ser feliz? En definitiva, el autoanálisis no es más que una herramienta para los insatisfechos e insatisfechas inteligentes, aquellos que se sienten desaprovechados, que creen que hay una parte importantísima de sí mismos que está pidiendo a gritos una oportunidad para redefinir su vida, para hacerla más próspera, con una dirección y sobre todo con sentido. Este proceso de análisis hay que hacerlo en positivo, ya que el poder está dentro de mí, y para llegar a él solo necesito darme atención. Se trata de buscar e identificar nuestras fortalezas, incluyendo las habilidades olvidadas. No se trata de luchar contra las debilidades, sino de transformar y hacer crecer las habilidades positivas actualizando su potencial, las que tenemos y las que tuvimos pero descuidamos. Vamos a desempolvarlas y ponerlas en forma en nuestro yo, aquí y ahora. Ello nos hará tomar conciencia de que somos mucho más capaces de lo que creemos. Tan solo se trata de que recordemos y actualicemos ese potencial. Por tanto, hay que desbloquear habilidades que quedaron encerradas en la caja del olvido por la rutina, por las circunstancias de la vida, por la repetición continua de las mismas funciones en el mismo puesto de trabajo o en puestos de trabajo muy similares, Porque en cada jornada laboral, y esto no me lo invento yo, hay estudios que lo demuestran, se repite el 90% de lo hecho el día anterior. Y es difícil salir de este, llamémosle, círculo vicioso. Podemos llegar a pensar que solo sabemos hacer eso que lo cotidiano nos impone. En cierta ocasión, oí que entrevistaban a alguien que decía con orgullo y cierta arrogancia: «Tengo 10 años de experiencia en este sector». A lo que su inteligente y rápido entrevistador le dijo una vez completada la entrevista y visto su currículum: «Permítame que le rectifique. Más que 10 años de experiencia, usted tiene 1 año de experiencia repetido 10 veces». Centrémonos, por lo tanto, en nuestros aspectos positivos y, sobre todo, en aquellos que nos diferencian, porque son los que nos permitirán ocupar una posición clara y diferenciada, tener visibilidad para los demás y manifestar el ser único y singular que cada uno de nosotros tiene en potencia. Para identificar nuestras fortalezas, lo primero que conviene tener en cuenta es que la mejor, más completa, profunda y veraz definición de uno mismo o una misma llega cuando no existen ni el miedo ni sus derivados, como la angustia en todas sus vertientes, de abandono, me dejarán, me despedirán, me quedaré solo, de impotencia, no valgo, no sé hacerlo, no lo lograré, o de identidad, no sé. Quizás el diagnóstico tan evidente que nuestros talentos estén tan pegados a nosotros mismos que seamos incapaces de verlos, o incluso que sean tan obvios que dejemos de darles su justo valor. En ambos casos, la ayuda de terceros que nos aprecien, que nos quieran de verdad, es esencial. Por lo tanto, me voy a escuchar y a reconocer aquellas habilidades que son evidentes. Haré una lista de mis talentos. Para completar la información anterior, preguntaré a los que me aprecian y tienen una actitud positiva ante la vida. Les preguntaré abiertamente y les diré que sean honestos en sus respuestas. Les aclararé que, sobre todo, me interesa que destaquen aquello de positivo que ven en mí. Esto me servirá, sin duda, para hacer un listado de mis fortalezas hoy, lo que yo veo y lo que los demás ven en mí. Con la lista hecha, miraré los aspectos coincidentes. Ahí tendré, sin duda, aquellos elementos que me hacen destacar y diferenciarme. Pero la investigación no se me acaba. Enorme vida. Voy a pensar en toda la experiencia de mi vida y en todo cuanto he desarrollado. Sobre esto se me ocurre un juego. Imaginaré que no tengo solo la edad que tengo, sino también todas las edades que he tenido antes. Si tengo 33 años, pensaré que tengo además 32, 31, y seguiré hasta los 5, 4, 3, 2, 1. Es decir, tengo la suma de esas edades aquí y ahora, porque en realidad he vivido todas esas edades y cada una de ellas ha tenido sus experiencias, sus vivencias que me han hecho ser como soy. A continuación, anotaré las habilidades, aptitudes, talentos o fortalezas que recuerdo que tenía en cada edad, edad por edad. Visto con estos ojos, una cosa es la edad cronológica y otra muy distinta, la edad experta. Experta porque viene de experiencia. Aunque sea un juego de números, me sorprende el valor de la edad que tengo cuando lo miro desde esta perspectiva. 561 años. Percibido de este modo, todos, hasta un niño de 10 años, merecen muchísimo respeto y consideración solo por el valor de su experiencia. De este modo, hoy, aquí y ahora, soy un niño feliz, que aprende, creativo y libre. Soy también un adulto inteligente y lleno de vida y de experiencia. Un padre afectuoso y protector. Un joven seductor, enamorado y apasionado. Todo eso he sido, y por lo tanto soy, porque está en mi experiencia. Creo que es esencial, en el proceso hacia la dirección de mi vida, valorar mis talentos, apreciarlos en su medida, creer en ellos y expresarlos sin miedo. Me parece importante también no atribuirme más habilidades de las que razonablemente son ciertas y están ahí. Ser honesto conmigo, aceptar lo que soy capaz de hacer y lo que no. Como me dijo una vez un amigo inglés, «Be the best of you, not better than you», que se podría traducir como «Sé lo mejor de lo que eres y no aparentes ser más de lo que pueda ser». Las personas con mayor calidad de vida y más prósperas que conozco, entendiendo la prosperidad en un sentido amplio, han investigado y siguen permanentemente investigando cuáles son sus talentos, sus habilidades. Han identificado sus propósitos personales y se han puesto a trabajar en esa dirección. siempre teniendo en cuenta el sentido de la utilidad de su trabajo para los demás y para ellos mismos. Nunca es demasiado tarde ni para realizar un diagnóstico honesto de uno que facilite un cambio, ni para redefinir la vida, ni para nada. Con mis mejores deseos, Alex. Postdata. Decía Pino Aprile, en referencia a su brillante libro Elogio del imbécil. Disuadidos de pensar, educados en deseos que nos han sido impuestos y que son idénticos a los del vecino, somos el producto de un largo proceso evolutivo dirigido a reprimir la obsoleta y molesta inteligencia. Quizás entonces, lo inteligente sea ponernos a pensar e identificar cuáles son nuestros deseos genuinos.